Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional. La radio del país. Y en Argentina. La radio que nos tranquiliza. Como siempre con vos ahí. Que no nos pone histéricos. Escuchándote. Y nuestra. En todo el país. Para todos los argentinos. Uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa. Nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto hacia el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta a vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Hoy más que nunca, la mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 3 o 4 minutos, según cuando empecé pasaban 3 y cuando estaba completando la frase pasaban 4 minutos de las 7 de la mañana, pero todo cambia, Mariana Gil Laborde, hasta sí. La cara de la gente, porque uno los ve los viernes entusiastas que se van a ir al fin de semana y después los ve los lunes. Los lunes. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, buen día. Buen día. Alunada por lunes, ¿no? Porque esté alunada claro, de... Claro, claro, porque los martes ¿por qué está no? de Marte, sí. Los miércoles de Neptuno. Enlunada, entonces. Enlunada. No, está bien, alunada. Alunada es sin luna, no sé. Bueno, 5 de noviembre, sí. Ya estamos tan metidos en el fin de año que lo único que pensamos es si vamos a comer pan dulce. Usted fíjese qué curiosidad, ¿no? Sí. Todas las comidas que digerimos, que nos cuesta digerir en altísimas temperaturas, están pensadas en el primer mundo para el invierno del primer mundo. Sí. Porque si usted dice, ¿qué vas a comer a fin de año? Es pavo relleno, chancho, pan dulce con avellana. Todo eso está pensado para la gente que tiene temperaturas bajo cero. Exactamente. Sí. Y sin embargo, nos salva el vitel toné, vamos a decir. El vitel toné nos salva. No salva. Sí. Lo que pasa es que no hacemos vitel toné de primero, el otro de claro, chancho. Claro, va todo. Claro. Ahora, nunca se pensó en reconsiderar la alimentación con parámetros, no le digo culturales, hemisféricos. De acuerdo a la estación del año que tengamos. Claro. Nunca se nos ocurrió. No. Nunca dijimos, bueno, llamemos a algunos especialistas en nutrición para recomendar una comida adecuada para no tener que ir a comprar hepatalgina, no solamente para no ir al Instituto del Quemado, para no ir al Hospital de Ojos, no, no. Por lo menos para decir, mire, si usted come con temperaturas de 40 grados, no es lo mismo que si come con temperaturas de 0 grados. Se los digo yo que no tengo ni la clínica para adelgazar, ni una roticería, que en esto puedo ser considerado neutral, en otras cosas no. Cuando hablemos de la semana política, del 8 no, del 8 sí, qué sé yo, ahí va a decir, claro, ¿qué quiere que diga este tipo si tiene un kiosquito, que vende ideas y cosas? Pero usted debe tener alguna acción en hepatalgina, porque esa publicidad... Muy bien, Walter Gubar, guárdese porque dentro de un ratito usted va a tener el plato fuerte, y muchos van a decir, ¿qué medicina nos recomienda para ver si es Ohio, si tenemos que seguir esto, si es que tenemos que seguir lo otro? Pero ahora vamos a empezar con el olor de la ciudad, Mariana Gil Laborde. Está tremendo, digo, tremendo. En italiano, en genovés se dice que es puzza. Habitualmente, vamos a decir, la esquina de Maipú y la Valle es una esquina bastante sucia, donde generalmente están desbordados. Así que yo ya imaginaba anoche desde casa, dije, lo que va a hacer pasar por esa esquina hoy. Así que es efectivo, ¿no? Damos fe de eso. Damos fe de eso varios, porque efectivamente esto tiene que ver con el paro de los trabajadores de SEAMSE, que comenzó ya con la no recolección en realidad de los días sábados. Recordemos que los sábados no hay, y esto produjo una acumulación de basura en todo lo que es la zona del recorrido, la zona norte, Palermo, Villa Urquiza, Belgrano, Núñez. Bueno, 34 camiones del Ministerio del Medio Ambiente y Espacio Público salieron desde las 4 de la mañana, que es cuando ya incluso se reanudó la recuperación de todos estos espacios, y con la dificultad de, bueno, por supuesto, no dar abasto por lo menos hasta media mañana o mediodía, con lo cual vamos a seguir teniendo estas esquinas pútridas, vamos a decirlo de una manera bien específica. Saliendo de del olor y yendo un poquito a la historia, lo que sucede es que todos los rellenos que pensó Osvaldo Cacciatore ya están cerrados. Se abrió este llamado Norte 3, lo cual da a las claras, y no hay que ser un periodista de investigación para saber que hubo un Norte 1 y un Norte 2 que ya están cerrados. Fíjese lo interesante. Se entierra allí basura, estamos en territorio de la provincia de Buenos Aires. Sí. Se entierra basura de la capital, pero ¿sabe esos terrenos de la provincia de Buenos Aires quiénes son los titulares, los dueños? La Nación. Uh-huh. Son terrenos del Ministerio de Defensa, Campo de Mayo, es decir, del Estado Nacional. ¿Qué es lo que sucede? Se entierran ahí unas 17.000 toneladas diarias de la capital, llevadas en estos camiones que de recolección, el que se compacta, Camino del Buen Aire, Campo de Mayo. Cuando llegan ahí, ¿qué sucede? Ya están colapsados. ¿Qué piden los trabajadores del SEAMSE? Que se amplíen. ¿Qué dice la Nación, señores? Esto es un conflicto de jurisdicciones entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Y ahora nosotros tenemos que usar Campo de Mayo, que no debería ser, digo yo, un campo de maniobras, porque no veo por qué hay que ir a tirar tiros en un lugar donde vale la fortuna que vale el metro cuadrado, pero no pensar en términos de inversión inmobiliaria, sino en términos de vivienda popular. Se dice que faltan terrenos fiscales para vivienda popular. Bueno, ahí tiene. En vez de que tiren con cañón, construyamos, pongamos ladrillo sobre ladrillo, vivienda popular. No, lugar para la basura. ¿Por qué? Porque Macri no quiere pagarle a determinados municipios lo que los municipios le piden, le parece que está muy lejos, entonces el traslado le cuesta muy caro. Y porque la SEAMSE, que la administra alguien vinculado al gobernador Daniel Scioli, dice, no, nosotros si no resuelve la Nación, le decimos a los trabajadores, nos parece muy bien el paro. No digo que el paro lo hagan los directivos de la SEAMSE, pero de algún modo cuentan con un guiño, y los trabajadores dicen, señores, nosotros estamos acá, más allá de que esto sea de Cacciatore, o de quien sea, nosotros el olor y la cosa esta la llevamos todos los días, así que nadie nos venga a reprochar, Bueno, en medio de esto, 5 de noviembre, con temperaturas que llegan a cuánta Mariana Gil Laborde, estamos con la basura en la calle. Bueno, la temperatura 22 grados un décimo en la ciudad de Buenos Aires actualmente, humedad 74%, cielo despejado. Atención que la máxima hoy, así como estamos, llegaría a los 31 grados. Y hacia la tarde-noche, ahí viene la complicación, ojalá levanten todo, hay probabilidades de tormentas aisladas. No, vale recordar que en el mes de julio estuvimos pasando este tipo, casi esta misma información, por el mismo paro que se había producido con los recolectores de basura, con el SEAMSE, y que en realidad ahí ya teníamos una intimación que le había hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires a la ciudad, que María Eugenia Vidal había salido a responder diciendo que en 30 días ellos iban a adecuar a la cantidad, a reducir esa cantidad de basura que enviaban al SEAMSE. Entre las declaraciones de Raúl de Lizalde, que es el titular del SEAMSE, dijo que no solamente no se redujo de julio hasta ahora esa cantidad enviada, sino que aumentó hasta en un 35%, lo que va de capital a la provincia de Buenos Aires. El flaco Esquiavi, ¿cuántos años? Y está en 38, ¿no? Dije, 38, no, 39, va a cumplir 40, ¿no? 39 va a cumplir 40 ahora a inicios de año. Está enterito. Sí, está enterito y festejó el flaco Schiavi. Y fue un festejo fuerte. Estábamos hablando el día sábado cuando se enfrentaron Boca y San Lorenzo, la Bombonera. Un primer tiempo realmente intenso donde deslumbró Paredes, quien ya había debutado en el entrenamiento, hay que decirlo, haciendo 3 goles durante la semana. Ese día hizo 2 goles, 2 golazos de Leandro Paredes, y después, por supuesto, el del flaco Schiavi. ¿Usted tiene un hijo que es hincha de Boca? hincha y socio. Y además es socio del colegio Carlos Pellegrini. Más que socio, es alumno y quiere mucho su colegio y está ahora estudiando para la profesora Tomé de Geografía. ¿Le parece que saludemos a Abraham Gack? Por supuesto. Que es lo mismo que decir, no Carlos Pellegrini, porque Carlos Pellegrini tuvo la suerte de llegar a presidente. Gack es sinónimo. Es presidente honorario para nosotros. ¿Cómo le va, Abraham? Buen día. Buen día. Buen día. Lo voy a ver hoy a las 6:30. ¿Ah, sí? Sí, cómo no. Acá tengo anotado, lunes 5 de noviembre de 2012, 18:30, calle Perón 940 de la Ciudad de Buenos Aires, ¿puede ser? No, Perón 940. Y así me dijeron a mí, yo no tengo impreso incluso. Perón 940, no el del 17 de octubre, no, la calle no, Perón. No me va a ver ahí. Lamento. No, me habían invitado en principio a una charla. En el lugar que usted me dice, a la hora que me indica, con otros colegas, pero lamentablemente no voy a poder estar porque voy a estar al mismo tiempo en otro lado. Entonces, ¿dónde va a estar? Voy a estar en el Salón Azul de la Cámara de Diputados. Ah, muy bien. Según bueno, me dijeron. Mire, a mí me mandaron un volante donde me incluyen a mí en una asociación con Alejandro Otero, Arnaldo Bocco, Héctor Recalde y obviamente... estaba usted encabezando esto, pero bueno, vamos a decir entonces, no, por favor, ¿a qué hora va a estar? Si lo importante es ir a escuchar a Abraham Gack. ¿A qué hora va a estar? No, no voy a hablar. ¿No va a hablar? Seguramente no voy a hablar, no. Bueno. No, simplemente hay una... La entrega. Es la entrega de los premios de Democracia. A Caras y Caretas. Bueno... Abraham, es una semana donde usted ve la nación y dice ojalá puedan embargar toda la Armada Nacional, ojalá nos puedan sacar la plata. Uno lee la nación y parece que estuviera leyendo un diario republicano norteamericano, ni siquiera de New York Times. No, claro que no lo es el New York Times. Es una cosa impresionante. Y bueno, es notable, se producen así... cuestiones, a mí me da la impresión de que no están así tampoco, porque yo creo que hay cuestiones en que hay cierta unanimidad, yo creo que ningún argentino, y de hecho yo creo que los partidos políticos, incluso la oposición, de alguna manera se han planteado en una protesta parlamentaria con respecto al embargo de nuestra nave de instrucción en Ghana, así que me parece que no sé si la Nación está reflejando hasta la opinión en ese sentido. Yo no leí la Nación, así que lamento mucho. Bueno, a veces uno acá a la mañana tiene que leer todos los diarios y especialmente aquellos que aguijonean también para... Sí, para... desde luego. ¿No? Yo la verdad que no lo he hecho. Usted me ha despertado. Bueno, discúlpeme. No, está muy bien. Me da vergüenza porque usted sabe... No, pero... Más allá de la edición de hoy del diario La Nación... ¿Qué dice? No, lo que habla del estancamiento de la economía, que dice que golpea el sistema financiero, y después, más adelante, dice que existe un serio riesgo de que la corbeta Espora, que está en este momento en Sudáfrica, sea embargada por fondos buitres. Pero lo dice de un modo tal... que pone una especie de sonrisa esperando que eso suceda, ¿no? Un tono de satisfacción, ¿no? Claro. Bueno. Cuando en realidad estamos hablando de fondos especulativos que representan un porcentaje muy pequeño de dos convocatorias a negociar, que han sido llevadas a cabo exitosamente, que la Argentina está pagando, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que es una semana donde está llamado el caceroleo, entonces también ellos creo... que algunos medios pretenden generar un clima de mayor disgusto. En ese sentido, seguro. En ese sentido, la intencionalidad puede ser esa la que usted señala, ¿no? Si usted tuviera que decir los más y los menos, poner en la balanza qué cosas este año de gestión de la presidenta, porque ya estamos cerca de fin de año, un año en el que tuvo todo el Congreso a favor, que la situación económica no fue muy negativa, y usted tuviera que ponderar cosas que cree francamente positivas y otras que le parecen negativas o que le parece que deberían ser corregidas, ¿qué cosas nos diría, Abraham? Bueno, de golpe y porrazo me hace una preguntita no menor, ¿no? Porque es fácil señalar algunas cuestiones, digamos, que han movido a la comunidad todos esos últimos meses, ¿no? Pero a mí me parece que lo esencial que uno debería tomar en cuenta es la defensa del trabajo, del empleo. Me parece que eso es absolutamente central y a mí me lleva a pensar de que a pesar, por ejemplo, le doy que la ley de ART, la modificación de la ley de accidentes de trabajo, no es satisfactoria en buena parte, me parece que sobre todo se impone esta cuestión esencial de sostener en un momento sumamente difícil. Porque yo creo que lo más significativo es cómo se toman medidas, cómo hay, digamos, fuerza en la decisión de avanzar las propias ideas a pesar de las grandes dificultades. Y dificultades que muchos minimizan o no toman en cuenta, o no se dan cuenta de que está, qué pasa en el resto del mundo, ¿no? Y en ese sentido la Argentina, con los problemas que tiene, que venía arrastrando, que cuestiones hay, asignaturas pendientes, me parece que es absolutamente fundamental. Creo también que hay que insistir en una pelea muy, muy fuerte contra la marginación y la indigencia. Uno, está bien, uno vive en Buenos Aires y es evidente que el gobierno de la ciudad no ejerce, no tiene una gran preocupación por ese tema, pero me parece que es esencial. Y la otra cuestión fundamental es seguir sosteniendo los procesos de investigación científica y tecnológica, el desarrollo y el sostenimiento de la educación. Me parece que son muy importantes, aunque uno encuentra, sobre todo en materia de educación, puede encontrar cuestiones que no están siendo tomadas, por lo menos con la energía que deberían ser tomadas, que es lograr una verdadera igualdad de oportunidades para todos los chicos, ¿no? Por último, Abraham, esta es una semana en la que muchos se preguntarán qué significado tiene esta convocatoria, sin dirigencia, sin programa, sin estandartes, pero una convocatoria que todos auguran va a ser numerosa para este jueves, el 8N u 8NO. ¿Su opinión? Mire, yo creo que efectivamente por la publicidad que se está dando, y nosotros mismos estamos de alguna manera al tratar el tema, lo estamos modificando, va a haber una concentración significativa. El que no haya dirigentes es una señal de, digamos, de gran debilidad, porque están llamando sin, tratando de unir los rechazos o reclamos de todo tipo, juntándolos en una gran bolsa, aunque muchos de esos reclamos entran a su vez en contradicción con otros reclamos que también incluyen, de modo que realmente habrá que aceptar que hay una porción de la comunidad que, a pesar de que se ha visto muy, pero muy favorecida por la economía, pues no son los sectores justamente que más están padeciendo la situación, y habrá que aceptar de que tienen derecho a decir lo que quieran decir. Lamento mucho el tipo de rechazo de mucha gente con un grado de misoginia realmente lamentable, ¿no? Y particularmente bueno, eso, hay una cosa focalizada. Un grado de violencia que no se justifica, no se justifica. Mira, yo he tenido oportunidad de discutir con algún amigo que ejerce alguna función política en algún partido opositor y, por ejemplo, señor, ese retiro de la Cámara en la votación me parece de una torpeza hasta política increíble, ¿no? Increíble. Es como, no digamos, cualquier cosa es buena con tal de y aprovechar las circunstancias. Creo que es lamentable alguna afirmación que se ha hecho sobre algún partido político, más concretamente, ese utilizando el ánimo de narcosocialismo me parece una exageración y una cuestión fuera de lugar, no digna del Parlamento, pero al mismo tiempo tomar esto como una justificativo para abandonar la sala para una votación tan significativa como la que fue el otorgamiento del voto a los chicos de 16 a 18 años, me parece de una torpeza política y enceguecimiento increíble, ¿no? Increíble. Abraham, le agradezco por estos minutos. No, al contrario, un placer. Le mando un abrazo. Abraham Gack, economista, un referente del Plan Fénix, Bueno, iba a estar, lo mismo, paso el aviso, Hugo, si no le parece mal. Sí, cacerolas, me va, sí, cacerolas sí. O salarios es el título de la convocatoria para hoy en Perón 940. No va a estar Abanga, pero sí va a estar Héctor Recalde, va a estar Arnaldo Bocco, va a estar Alejandro Otero y yo voy a estar también. Y bueno. Perón 940, claro, dice, claro, es tendenciosa, no es una convocatoria cualquiera. Pero podés haber grabado lo que dijo recién Abraham Gatti y sí, lo pasás. Pero podrían haber encontrado otra calle, ¿no? Una calle, en Perón 940. Me gusta provocar. Me gusta provocar. Que quiere ir con una cacerola de teflón elegante. Pero si lo hacían en Perón 678. Pero podrían haber puesto Perón ex Cangallo, ¿eh? Claro, para que gente ubique también. Para no pinchar más, ¿no? Pero 9.40 hoy, 18.30, entonces cacerolas y salarios, 7.22. ¿Usted tiene por ahí el gol de Rolando Schiavi? Tengo, pero por supuesto, ¿quiere el de Schiavi? Le vamos a dar el gol de Rolando Schiavi, luego de ese impresionante tiro libre con rebotes, con un Migliore que atajó en Boca, un Orión que atajó en San Lorenzo, y un gol que el flaco Schiavi gritó porque lo venía aguantando en la garganta desde que no pudo patear un penal el otro día frente a River. Da la orden Delfino, 5-6 en la barrera de San Lorenzo. Da la orden Delfino, 5-6 en la barrera de San Lorenzo. Allí está Silva apuntando al arco de Migliore. Allí va el uruguayo, Erviti para la zurda. Ahí está el tiro libre para Boca, pasó del Erviti y le tocó para Silva, le pegó, dio rebote Migliore. Casi 40 años, mira el cielo flaco, le pegó Silva, le explotó la pelota a Migliore, venía vivoreando, dio el rebote que ningún arquero puede dar hacia adelante, y ahí estaba Schiavi, ávido de gol, con alma de goleador entró esa pelota, con alma y vida, Schiavi, escuchá cómo te aplauden, flaco. Boca 3, San Lorenzo 1, Schiavi aprovechó el rebote de Migliore y parece Boca encaminarse hacia una victoria clásica. Boca 3, San Lorenzo 1, Schiavi. Qué lindo verlo al flaco Schiavi, fue realmente emocionante. Por lo que decíamos, fue un partido donde surgió alguien que a los que siguen a Boca no de cerca. ¿Por qué no pudo patear el penal la semana pasada? Porque hay ciertas internas y el director técnico Julio César Falcione dijo, si hay penal, el primero lo patea Silva, por supuesto fue gol, entonces Schiavi se fue caliente, hay que decirlo, del otro vestuario, no así de la Bombonera, y el que se fue muy contento es el chico Leandro Paredes, que metió dos golazos realmente frente a un San Lorenzo que viene en caída libre. Sí, sí. Una duda que tengo yo, una certeza es que River anda mal, sí, triste, solitario y final. Sí, pero otra pregunta que me hago, ¿es Yesta también, además de todo eso? Triste, solitario y final, eso es Soriano, sí, que era San Lorenzo. Era bueno, pero es un amigo, Soriano siempre lo será. Me pregunto si también es Yesta, porque Marcelo Araujo lo relata, ¿no? No lo nombra. No lo nombra. Dice el equipo de la banda, dice la banda. La banda. La banda. La banda de la vereda de enfrente, lo dice, ¿no? Pero Marcelo Araujo no se llama Marcelo Araujo. El equipo visitante. Va a venir Apo, Marcelo Araujo. Van a matar entre todos. Ahora digamos. Apo, yo lo tengo allá arriba. Y a mí abajo. No, pero yo siempre sostengo. Cuando uno quiere criticar a alguien, sobre todo de manera reiterada, lo tiene que tener al lado y darle oportunidad de diálogo, sobre todo si la madre nos escucha. Ah, sí, bien, sí, la bueno, verdad que sí, me parece que sí. Bueno, ya, sí, la verdad sí, que me está retando de nuevo por la popa que yo lo puse. No, no lo reto, le doy una opinión, usted tiene la suya, yo tengo la mía. Pero la libertad válida, de expresión... Válida. Ahora, la expresión tiene algunos criterios que se estudian, además, en estos lugares donde uno estudió periodismo. Ah, pero yo no estudié. Bueno, qué sé yo, pero estudió por lo menos buenos modales, me parece. Ah, que... Eso sí, bueno, eso sí. Pero bueno, está a criterio de cada uno ejercerlos o no ejercerlos. Los buenos modales no, se pueden aprender después. Yo prefiero a la libertad de poder decir lo que le pasa a uno escuchando o viendo algo, como cuando hablo de una película, Edu. No sé por qué eso. Lo trae Apo, pobre, que la madre. No, porque le di a Araujo, entonces empecé a sumar. Lo que creo que no vamos a poder pasar el gol de River. No. Dicen los que saben de estas cosas que de todo el campeonato el partido de ayer fue el peor. El de River, el Boys, los que han visto mucho partido, el de ayer fue el peor. Y algunos decían que River parecía Gran Hermano por los nombres, ¿no? Del primer Gran Hermano, Trezeguet, Luna y Almeida. Mañana hay elecciones en Estados Unidos y ahí está en gatera Walter Gubar, pero no lo vamos a dejar hablar porque Francisco Balas tiene información más cercana. Yo no sé si es más importante, pero es más cercana. Mucho más cercana. Y es con Hernán Mundo desde el móvil de la radio pública, de ahí en la planta de transferencia del SEAMSE, en Colegiales. Hola, Hernán, ¿cómo te va? Francisco, Eduardo, muy buenos días. Aquí transitando la ciudad de Buenos Aires, por cierto, una mañana que no huele de la mejor manera porque tenemos barrios de la capital federal que presentan acumulación de residuos como consecuencia de un conflicto de larga data, en realidad, que se reaviva en las últimas horas como consecuencia del reclamo de los trabajadores de la SEAMSE, que conduce Jorge Manchín. Estamos hablando del gremio que agrupa a los trabajadores. Un reclamo que tiene que ver con la mejora, la ampliación y la preocupación de parte de los trabajadores respecto de la continuidad de los rellenos sanitarios en zonas del conurbano bonaerense y en particular el de la zona de José León Suárez en la provincia de Buenos Aires. Están pidiendo que se amplíe ese relleno sanitario y que además se preserven puestos de trabajo. Pero desde las 4 de la mañana este reclamo y este conflicto que ayer por la noche generó que no se hiciera la recolección de manera normal en muchos barrios de la capital federal, por citar algunos: Belgrano, Palermo, la zona del microcentro, macrocentro de Capital Federal. Hemos observado también en la zona de Chacarita acumulación de residuos, por ejemplo, en la calle Jorge Newbery al 3600, una cuadra cubierta de basura. Y aquí en los alrededores de la planta de transferencia de la SEAMSE en Colegiales también se observa y gran cantidad de basura, sobre todo en contenedores. Desde las 4 de la mañana el conflicto en teoría se ha normalizado. Nosotros estamos observando en este preciso momento entrada y salida de camiones, los camiones que ingresan con la basura que es compactada en esta planta de transferencia y luego trasladada a los rellenos del Gran Buenos Aires, como mencionábamos anteriormente. En algunos minutos nada más va a haber una conferencia de prensa de parte del personal de higiene urbana de la ciudad de Buenos Aires informando cuáles fueron los resultados del operativo de emergencia que se hizo desde anoche intentando recolectar parte de la basura que quedó acumulada. Y de hecho algunas zonas de la ciudad tienen basura y otra aparentemente, o por lo menos por lo que uno puede observar, está en condiciones más higiénicas. Pero en principio el conflicto está en vías de solución. Desde las 4 de la mañana los camiones están trabajando y se espera que en horas del mediodía la ciudad tenga el aspecto que se merece, obviamente que esté en condiciones limpias. Ojalá que así sea. Gracias, Hernán Mundo, como siempre, muy amable. Muy bien, un abrazo. Un abrazo, adiós. Más novedades en el mundo de los deportes, además de lo que hablamos de Boca y de River. Esta noche está Independiente recibiendo a Lanús, dos equipos que a partir del cambio de técnico cambiaron de rumbo y les está yendo muchísimo mejor. Independiente con el Tolo Gallego, Lanús con Guillermo Barros Esqueloto, alguien que cada vez quieren más los hinchas del Granate. Y hablando de técnicos, Arruabarrena, Argentinos Juniors, es la gran pregunta que hoy tendrá respuesta. Ayer se reunieron los directivos del Bicho de Paternal con el vasco Arruabarrena, luego la renuncia del Negro Estrada. Arruabarrena, uno de los nombres que sonaba para reemplazar a Julio César Falcioni hace unas semanas, ya no suena tanto para eso y por eso tal vez hoy se convierta en el nuevo técnico de Argentinos Juniors. Las 7 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 5 décimas, la humedad 45%, cielo despejado. El gobierno lanzará un plan de incentivo para la educación técnica. La iniciativa otorgará becas para potenciar la formación en las carreras de ingeniería aplicadas al desarrollo del modelo productivo. La presidenta Cristina Fernández encabezará esta tarde un acto en Tecnópolis donde anunciará el nuevo proyecto de becas en el marco del cierre de la edición 2012 de la Mega Feria de Ciencia y Tecnología. Los barrios porteños de la zona norte amanecieron tapados de basura. El gobierno de la ciudad desplegó un operativo de emergencia durante la madrugada, pero los vecinos denuncian que en las esquinas de Belgrano, Núñez y Saavedra las bolsas ganaron calles y veredas. El conflicto con los recolectores de la SEAMSE se resolvió parcialmente y debe el Ministerio de Espacio Público de la Capital Federal anunció que en las próximas horas se normalizará el servicio. El tiempo.

en todo el país. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Fin. Espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Muy bien, Walter Gubar, ahora sí, mañana elecciones en los 50 estados de Estados Unidos para elegir presidente, vicepresidente y renovar la Cámara de Representantes. Así es, yo suelo decir que Estados Unidos y particularmente Hollywood tienen la virtud de poder convertir cualquier perro muerto en un espectáculo global, en un show global. No digo que las elecciones norteamericanas sean un perro muerto, pero digamos, una historia como Titanic, que todo el mundo conocía al final, se convirtió en un espectáculo global muy interesante. Bueno, algo así pasa con las elecciones norteamericanas cada 4 años, que son un show global, que en algunos lugares concitan hasta más interés que las elecciones en los propios países, con esta idea de que Estados Unidos es de alguna manera la cuna de la democracia, lo cual es en parte una falacia, porque en realidad los norteamericanos, el ciudadano de la calle, no es quien finalmente elige al presidente. Ahora, en este espectáculo global, al cual siempre se le otorga, se le asigna algo de dramatismo, ¿cuál es el dramatismo de hoy? Decir que estamos ante la sombra de un empate, que el martes a la noche, el martes a las 11 horas de Argentina, Barack Obama y Mitt Romney van a estar cabeza a cabeza. Muchas de las agencias de encuestas, muchas de las agencias informativas, por ejemplo la agencia británica Reuters, dice que Obama le asigna un 48% a Obama contra un 47% de Mitt Romney. Hay otras fuentes que están dando versiones distintas. Una de ellas es Nat Silver, que tiene un blog y forma parte del New York Times. Obviamente el New York Times es un diario demócrata, hay que decirlo. Nat Silver, que acertó en la elección pasada en 49 de los 50 estados, le da una ventaja mucho más cómoda a Barack Obama que a Mitt Romney. Y Obama ha conseguido en las últimas horas la adhesión de la revista británica conservadora, pero conservadora no boba al estilo conservador o reaccionario argentino. La revista The Economist es una revista, digamos, de la derecha, pero de una derecha no boba. Y consideran que Obama es un mejor candidato que Mitt Romney. De todos modos, la elección dentro de este gran espectro de los 50 estados que vos mencionabas se va a definir en 9 estados, porque allí se concentra un 22% de votantes, que son los que, de indecisos particularmente, que son los que van a terminar inclinando la balanza en favor de uno o en favor del otro. Hace un rato Abraham Gack nos decía, Walter Gubar, que la Argentina, una de las cosas positivas que tiene es una política de empleo. Fíjese qué curioso, en Estados Unidos hay, desde la crisis de 2008, cuando asume Barack Obama, se encontró con la crisis de empleo probablemente más profunda desde la crisis del 30, aplicó muchísimo. Hay un editorial de The New Yorker que apoya, además, como hacen casi todos los medios, ¿no? Apoya a Barack Obama y dice que desde Eisenhower, por supuesto, antes de las políticas de Roosevelt, pero que desde Eisenhower no hubo tanta decisión de poner políticas activas, políticas de empleo, políticas de inversión pública en los Estados Unidos, y menciona que supo capear dentro de todo el temporal del empleo Barack Obama. Las cifras de último momento de la Dirección Nacional de Empleo de Estados Unidos están dando que en el último mes hubo creación de puestos de empleo. Sin embargo, hay 12 millones de, como se dice en España, parados. Parados, desocupados, desempleados, que en realidad hay una cierta falacia, porque no se terminan de contar a todos los verdaderos desempleados, sino que digamos, se cuentan, es una manera bastante estricta, bastante rigurosa o acotada de contar a los desempleados, ¿no? Creo que en la realidad son muchos más. Ahora, hablábamos de estos 9 estados que el otro día bromeábamos, los llamamos swing o swinger o estados bisagra, y bueno, allí es donde se va a dirimir en gran parte la elección, porque ellos eligen, de los 270 electores, eligen 110 electores. Entonces, por eso es la importancia de estos estados, En algunos de ellos, Romney tiene todas las de ganar, como el estado de Florida, que está dominado, entre otras cosas, por los llamados cubanos americanos. En otros estados se le está empezando a dar cierto tipo de ventaja a Barack Obama. Y en ese contexto juegan un papel muy importante los hispanos, que son un 11% del voto total, pero un 17% del voto en esos estados claves. En un rato, si le parece, Walter Guber nos va a decir qué incidencias tiene posiblemente para América Latina el triunfo de uno o de otro, si es que hay alguna. Ahora le vamos a pasar una musiquita de un norteamericano judío romano que vota. New York. Que vota y que en su momento tuvo una música para una película como El Graduado. Exactamente, que es la que estamos escuchando, Mrs. Robinson, porque hoy es el cumpleaños de Arthur, de Art Garfunkel. 72 cumple, uno lo ve siempre joven porque además se mantiene bárbaro, igual que Simon, ¿no? Que Paul Simon, pero lo cierto es que a los 72 sigue en carrera Art Garfunkel. Hoy es su cumpleaños y este hombre que nació en Queens, ahí estará votando y que tuvo estos últimos días todo el desastre que fue en el área, el llamado huracán Sandy, estará mañana seguramente votando un día después de su cumpleaños, que es hoy, en el Super Martes. ¿Todo el mundo conoce la historia del Graduado, Hugo Paredero? Yo pienso que es una película muy vista y muy querida, ¿no? Aquel adolescente Dustin Hoffman y aquella mujer que en ese momento a los que éramos adolescentes nos parecía, ¡uy, qué grande! Era Anne Bancroft en un punto almíbar extraordinario. Y era la mujer de la esposa de un amigo del padre, ¿no? Así, y seduce a este adolescente, lo hace caer en sus redes de nylon, y él se estaba por casar, en fin. Y es una comedia, Mike Nichols la dirigió, un director que los actores norteamericanos adoran especialmente porque tiene una dedicación muy precisa y muy humana sobre los actores. Y después, si alguien tiene memoria teatral, la puede recordar a Nacha Guevara, ahí pelando de cuerpo entero, creo que tenía solamente los zapatos y un anillo puesto en escena, con Felipe Colombo de graduado, ¿no? Yo creo que esta película remite a algo que se habla poco, que es el trauma de la decisión del casamiento, ¿no? De una institución, sí, es verdad, de una institución tan intocable, verdad, tan venerada, y que sin embargo cuando uno dice sí o no y se encuentra con un amigo o una amiga y te cuenta el lado B, vos decís, pero ¿y qué haces casándote si sentís esto? No, aunque la novia sea Catherine Ross, como era, ¿no? Qué linda, qué linda. ¿El trauma para quién? En todo caso. Es que debe ser los dos, ¿no? Yo creo que los dos se miran frente a frente y no saben si están en un duelo en medio de una película de Hollywood, en un pueblo fantasma, o están deseándose felicidad y amor eterno para toda la vida. Es una alianza. Es una alianza. Es una alianza. Y la palabra alianza no es la palabra amor. Empieza con A, pero no es la palabra. No tiene por qué tenerla, ¿no? Bueno, hoy simplemente hablando de A, festejamos de Art. El lunes A. Sí, aclaremos, aclaremos. Aclaremos. Hermosos temas han cantado y compuesto. Sí, señor. Tienen una de Condor Pasa, ¿no? Tiene una versión. Ah, el boxeador, los En el día de hoy se van a realizar las elecciones en la DAIA. Hace un ratito todo el mundo gira en torno a elecciones. El super lunes. Exactamente. Y hace un ratito estábamos ¿cuántos comentando... ¿Cuántos votan en la DAIA? La DAIA, a ver, yo no quiero... Porque después va a haber llamado y decir, ¡No, esto es racista! En la DAIA votan los judíos ricos. Yo te cubro. ¿Pero es así? Sí, básicamente son como estereotipos. Hay de todo. Dígame, ¿cuántos de los que votan en la DAIA viven en Villa Crespo, que ya casi ninguno? Poquito me imagino. La mayoría ya viven en los barrios privados. Están los teléfonos, Mariano. Tienen casa en Punta del Este. Están llamando unos chicos de Corea que están en el 11. Porque estábamos hablando de Garfunkel bien, De Garfunkel también se puede decir muchas cosas. Sí, es un apellido común. Eduardo. Es un apellido común en la comunidad judía. Hay muchos Garfunkel, Así es. Muchos. Sí, hay algunos que viven allá, otros que... No, hay que hacer una pequeña aclaración. La DAIA es un paraguas de organizaciones. Claro. digamos, no es una organización en sí misma, sino que es un paraguas que aglutina. Es como la CGT. Con perdón de los trabajadores. Y a diferencia de la AMIA, que se ocupa de las relaciones internas de la comunidad, la DAIA se supone que se ocupa de las relaciones de la comunidad judía hacia afuera. Eso para dar una bien. Visión. Ahora, más bien. Hay dos candidatos. Uno de ellos es Julio Scholzer, que es del Nuevo Modelo Comunitario, y el otro es Claudio Abruch, que es un hombre cercano al PRO y por el cual se ha leído en estos últimos días en algunas editoriales que, bueno, que el PRO está metiendo su ficha ahí. Y vos tenías algo para comentarnos, Walter. Y del Walter. Primero también se dice que tiene muy buena relación con el gobierno. Exactamente. A ver, la comunidad judía, yo creo que como muchas comunidades dicen, bueno, tenemos diferencias reales, pero por las dudas tengamos uno que mire en una dirección y otro que mire en otra, porque la banca es la misma. Más o menos. ¿Quiere que le haga nombres de banca? Sí. Pero escúcheme. Usted tiene los que en enero de este año la presidenta dijo, no los quiero más. Los esquenazis. Sí. Banco de San Juan, Banco de Santa Fe y Banco de Santa Cruz. Perdieron las acciones en YPF, pero no perdieron eso. Grupo Elstein, ¿le suena? Sí, claro. ¿Tiene acciones ahí? Tenía. Bueno, el grupo está de excelentes relaciones con el gobierno. Yo el otro día fui al Museo del Holocausto, hice un programa. La verdad, lo vi el programa. Con Juan Carr, y después con la directora del Museo del Holocausto. Y la directora me mostró una foto donde estaba Elstein. Seguramente porque él no va a sacarse una foto si no hace alguna donación. Bueno, ¿quiere que le siga contando? Brito no es judío. ¿Quiere que le siga contando? El único que es. 7:48. Me voy a ganar una serie de amigos, Mariana Gil Laborde. ¿Quién nos da los teléfonos para que? Vamos a dar los teléfonos para comunicarse. 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Este fin de semana nos vamos con Eduardo a remar a Coaj. Sí, yo iba. Mire, yo fui un verano hebraica. Sí. Fui un año entero hebraica. Iba a natación, iba al gimnasio y digo, ¿nunca era, un poco vergonzoso en el vestuario? ¿Por qué? Y porque digo, a ver si se avivan. Que yo no soy de la cole. A ver si piensa que soy un provocador. Gran institución y volvió. Vamos a pasar el chivo del teatro ya. No, más vale. Después fui invitado varias veces. Todo. La Cinemateca ahora volvió hecha teatro. Ya dimos los teléfonos, ahora vamos a la entrevista. Muy buenos días, Guillermo Colauti, vicepresidente de la Comisión por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino, un querido amigo que no reside en la Argentina, pero que nos escucha desde Francia, me dijo, te mando esta gacetilla, dale una ficha, y la verdad que le dije, sí, es un tema. Muy buenos días, Colauti, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto. Un saludo para vos, para tu audiencia y para el equipo. Sí, la verdad, un amigo en común, un amigo y compañero. Sí, compañero. Claro que sí. Bueno, estamos hablando de lo que pasó en un lugar donde uno dice ahí hay tecnología, conocimiento aplicado y también había trabajadores organizados. Cuando llega la dictadura militar, echa al 30% del personal del INTA y estaba pensando que el secretario de Agricultura en ese entonces era el padre de la actual reina de Holanda, ¿puede ser? Claro. ¿Princesa de Holanda? Claro. Máxima. Sí, en realidad fueron ahí en 1976, ya poco tiempo ocurrido el golpe, ya la Marina se hace cargo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Y comienza ya la represión. Nosotros estamos en ocasión de los festejos de los 100 años de la creación del INTA, y por eso se nos ocurrió que sería muy interesante para también homenajear a esta gente, que ahora vamos a describir un poquito, hacerlo en el contexto de lo que ellos llaman festejo, y nosotros intentábamos hacer un homenaje con colocando una placa en la misma estación de acá de Pergamino, plantando un árbol y convocando a los ex a los cesanteados de esa época. Pero bueno, no tuvimos el visto bueno de una comisión organizadora, así que por lo tanto igualmente decidimos hacerlo. Somos tres organizaciones que, entre las que, bueno, vos nombraste la nuestra, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos, pero está APINTA, que es la Asociación del Personal de INTA, y la comisión de cesanteados. Acá ocurrió algo, bueno, como en todo el país se sabe, en esa época, y por lo que voy a comentar, seguimos insistiendo que esto fue una dictadura cívico-militar. El ejército se presenta poco tiempo de ocurrido el golpe y hace algunas detenciones, allanamientos. Incluso hay, no en Pergamino, pero hay en INTA, como vos bien nombrabas, de los 600 y algo de casos, hay algunos desaparecidos y, por supuesto, varios, muchos detenidos. Incluso acá en Pergamino estuvo detenido Alberto Goldberg y su esposa, Mabel Goldberg, Alejandro Curetot, María Angélica de la Cruz, Laura La Salvia, Laura Ochoa y Alberto Kippen. Quiero decir esto porque la sociedad, de alguna manera, nosotros acá hicimos cantidades de actos y en general en los hechos ocurridos así tan terribles no hay mucha resistencia, al menos a permitirnos hacer el acto dentro de las instituciones donde han ocurrido las cosas. Nos llamó mucho la atención, pero igual que no nos permitían hacerlo dentro del INTA. Colauti, sí. le hago una pregunta, sí, para entender cuando usted habla de dictadura cívico-militar, ¿por qué es pertinente hablar de esto? Yo parto de la base de que el INTA presta servicios y, por supuesto, la plata del Estado que recibe para investigación lo puede desarrollar en la dirección de las pequeñas y medianas unidades familiares, de producciones alternativas, o los puede hacer para favorecer los intereses de los grandes terratenientes. Y convengamos que uno de los pilares de la dictadura fue el paro de la APG, claro, donde la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas, particularmente CARVAP, tuvieron un rol decisivo. Decisivo. Sí, incluso después se siguió manteniendo, porque es un ente autárquico, INTA, pero se siguió manteniendo por estas cuestiones de los presupuestos y esto, una política que, bueno, dejó mucho que desear porque hubo muchas asociaciones con grandes empresas para poder hacer algunos trabajos, etcétera, etcétera. Bueno, y eso me consta porque yo también trabajé en INTA en esa época, un poquito después que ocurrió todo esto, yo entré como becario, o sea, pero me consta porque justamente esa política, en lugar de ser destinada a los pequeños y medianos, que en algún punto también se dedica ahora, ¿no? O sea, eso obviamente está dando una vuelta, pero en esa época, claro, todo lo que cuestionaba a esas decisiones de arriba, justamente fueron reprimidas. Y bueno, tenemos este caso donde yo insisto que era cívico-militar, porque para que el ejército pueda detener a esta gente hubo en su momento un director interino y otros jefes de áreas que colaboraron haciendo las listas negras, ¿no? Por supuesto. Incluso hubo detenciones de casi 2 años, con torturas, con Y yo le mencionaba el caso del padre de esta chica princesa, sí, porque Jorge Sorreguieta, sí, sí, no solamente fue secretario de Agricultura, sino que después, por muchísimos años, fíjese, fue presidente de la entidad empresarial de los azucareros. Claro. Y para quién lidera eso, el grupo Ledesma, es decir, Carlos Pedro Blaquié, ¿no? Es decir, una asociación entre los intereses históricos de estos privilegiados la represión de ese entonces. Le voy a dar, si le parece bien, Colauti, los datos a la audiencia para que sepan cuándo se va a hacer este homenaje. Va a ser el viernes 9 de noviembre, exacto, en el local de Apinta, que está en Joaquín Menéndez 344 de Pergamino. A las 17 horas se realizará una conferencia de prensa y a las 19 se inicia el acto. Sí. Va a haber después una charla de un especialista, de alguien que hizo un trabajo de investigación sobre el INTA. Muy importante, Cecilia Gárgano. Esa compañera ha hecho un trabajo para toda el país de INTA, así que sería muy importante que la sociedad esté presente, que acompañe a las víctimas de esa represión, de esas cesantías. Quiero aclarar que la mayoría fueron reincorporados gracias a unas gestiones que inició Graciela Batallán y otros compañeros en el 83, fueron reincorporadas en la democracia. Uh-huh. Así que, bueno, eso también es importante recalcarlo. Muy bien, Colauti, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Gracias. Adiós. Guillermo Colauti, vicepresidente de la Comisión de la Memoria y Derechos Humanos de Pergamino, con este acto que se llevará a cabo el día viernes. Volvemos con usted, Walter Gubar, quiere... comentarnos algo de las elecciones, o tiene algún otro tema internacional. Tengo lo que usted prefiera, pero voy a hacer un cierre más sobre el tema de las elecciones norteamericanas. Entre los factores de imprevisibilidad que hay en esta elección, hay un factor que no ha sido del todo considerado debidamente, creo, modestamente, por algunos de los encuestadores y los analistas, y que es el factor del racismo. Sabemos que Barack Obama fue el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, pero, digamos, las últimas mediciones indican que hay una gran mayoría de los norteamericanos blancos, anglosajones, que han incrementado su racismo hacia los afroamericanos en general y también hacia los latinos. Entonces, este es un elemento que, por lo menos en un segundo plano, va a jugar en las elecciones norteamericanas. Lo único que está claro es que Barack Obama, si gana las elecciones, lo cual es bastante probable, nunca la va a ganar con el margen que las ganó en el 2008. Es curioso cómo, si usted mira la composición del Congreso norteamericano, la Cámara de Representantes, es decir, los diputados, tienen mayoría los republicanos. En el Senado tienen mayoría los demócratas, pero la Cámara de Diputados tienen mayoría los republicanos. Siempre están estas negociaciones donde los lobbies son los que se ocupan finalmente de decidir qué leyes son las que prosperan y qué leyes son las que no prosperan. En definitiva, a los poderosos les conviene que haya un inquilino de la Casa Blanca, es que se quede 4 u 8 años, pero eso sí, que haya los equilibrios y diversidades en el trámite legislativo para que sean los lobbies de los poderosos los que finalmente convenzan a los que surgen por el voto popular en el ámbito legislativo. Yo no sé si usted, Hugo Paredero, pudo ver Encuentro el sábado a la tarde, pero yo vi el programa que se llama Memoria Iluminada y se me caían las lágrimas. Memoria Iluminada es la película de María Elena Walsh que hicieron Birna Molina y Ernesto Ardito, y que se pasó... Ah, no tuve la suerte. Oh, bueno, véala. Qué bueno. Oh. Mire, escuchar a Sara Facio hablar de María Elena Walsh es de una ternura. Y cuando pasan fragmentos de aquel programa maravilloso que se hizo en lo que era TC, sí, ese programa La Cigarra, sí, escuchar a la Tana Rinaldi evocando lo que fue La Cigarra, ver la Mercedes Sosa hablando de María Elena Walsh, que ahora la estamos escuchando, mire, me llevó a los años 80 desde un lugar, por supuesto, cuando contaba la Tana Rinaldi, cuando la llevó Estela de Carlotto, cuando María Elena Walsh la llevó a Estela de Carlotto. Momento extraordinario. Y mostraban, por ejemplo, a una cronista del programa de La Cigarra entrevistando a una obrera. Y que le preguntaba, pero escúcheme, ¿ustedes tienen representantes mujeres en los sindicatos? Y la obrera ponía cara como diciendo, ¿en qué país vivís? ¿Y cómo lo combatieron los críticos a ese programa que hacían? María Hermina Avellaneda era la tercera, Susana Rinaldi y María Elena Walsh. Sí. Bueno, sí, esta chica, Birna Molina, ya hizo la película de Raimundo, ¿no? Hay que seguirla de cerca. Qué bueno, voy a ver las repeticiones porque no me lo quiero perder. Un poquito de música y las noticias. Cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, la humedad 74%, cielo despejado. Se reanudó la recolección de basura. Móvil. Se normaliza lentamente el servicio de recolección de residuos en Capital Federal luego de las asambleas realizadas por trabajadores de la SEAMSE en la noche de ayer. Debido a que la basura no fue retirada de calles y avenidas durante la jornada del domingo, todavía puede observarse gran acumulación de bolsas en barrios como Núñez, Saavedra, Colegiales, Palermo, Chacarita y las zonas del microcentro y el macrocentro. Desde las 4 de la mañana, los trabajadores decidieron retomar las tareas y los camiones ingresan y egresan, por ejemplo, normalmente en la planta de transferencia de residuos del barrio porteño de Colegiales. El gremio que conduce Jorge Mancini reclama avanzar en el plan para ampliar el relleno sanitario Norte 3 de la localidad de José León Suárez y evitar su cierre previsto en principio para el mes de abril del año próximo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La justicia de Santa Fe definirá la situación procesal de Hugo Toñoli. En las próximas 48 horas, el juez federal Carlos Vera Barros deberá decidir si el ex jefe policial sigue preso o se lo excarcela. Toñoli está detenido desde el 21 de octubre por la presunta protección que brindaba a narcotraficantes. El INDEC presentará el Registro Único de Violencia contra la Mujer. Esta nueva herramienta buscará centralizar la información de denuncias con el objetivo de diseñar indicadores para enfrentar esta problemática social. La apertura será encabezada por la directora del INDEC, Ana María Edwin, y por la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Mariana Gras Buschetto. Tránsito. Tránsito intenso en las autopistas ingreso a Capital sin producirse siniestros viales. Recordemos también que está cerrado un carril del Triángulo Bernal en sentido Capital por la gran cantidad de autos que hay hacia Dock Sud. Por otra parte, todos los trenes, subtes y premetro están circulando con los horarios correspondientes y habituales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 21 grados 7 décimas, la humedad 74%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 32 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 32 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 3 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983 www.abuelas.org.ar. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Buen día, hay un detalle a observar, es como los organizadores del 8N proponen a sus participantes que no dialoguen con el periodismo. Contrario a las manifestaciones populares donde se montan radios abiertas. Ellos quieren ser la única voz y tienen diarios, radio, los 365 días del año a las 24 horas. Y eso es lo que quieren. Después de un año bajo la tierra. Sí, buen día. El tema de la basura, quería agregarle que el sábado a la mañana era un asco la zona de San Telmo, camino a Puerto Madero, Puerto Madero, ahí por donde está la universidad. Era asqueroso, espantoso, nos vamos a llenar de ratas. No, era increíble ver los contenedores llenos y todo alrededor lleno de basura, no es de hoy. Sábado igual. Con un agregado, ¿no? Todos sabemos que hay muchísimos vecinos de la ciudad de Buenos Aires y sobre todo del conurbano que viven precisamente de la recolección y separación de algunos cosas que nosotros llamamos residuos, sin embargo ellos son recuperadores de eso que algunos llamamos residuos. Bueno, cuando usted ve esas bolsas con carne podrida de los restaurantes de San Telmo, de Puerto Madero, de Palermo, hay muchas familias de recuperadores urbanos que van con sus hijos. La basura como fuente de ingresos, claro. Por supuesto, van a hacer su tarea y los chicos no saben diferenciar un jamón que está en condiciones de ser comido, un pedazo de carne que está en condiciones de ser comido, de uno que no lo está. De modo tal que esto, además, es una fuente de enfermedades gravísimas, porque llena de ratas que tienen, transmiten enfermedades. En fin, esto trae problemas gravísimos, sobre todo en una sociedad que sigue mirando al costado, de tener un... Está bien, nosotros, lo que decía Abraham Gack, es cierto, hemos recuperado el empleo, pero tenemos un empleo urbano que no baja del 32% en negro y un empleo rural que no baja del 80% o 75% en negro. Ese trabajo no registrado, ese trabajo informal, muchas veces cuando hay situaciones de este tipo, es la primera víctima. Calor aparte, ¿no? Hay que sumar que ya el viernes y sábado las temperaturas serán más altas, que ya no estamos en épocas de días fríos. No, en invierno, claro. Un pedazo de carne puede a lo mejor aguantar unas horas sin estar en estado de putrefacción y en verano desde ya que no. Hola, buen día. Hablé Milce de Villaluro. Bueno, un mensajito para el programa de Eduardo y equipo. ¿Cuál es el problema de que se organicen? No hay ningún problema con eso. Cualquier marcha se puede organizar. ¿Por qué insisten que es espontánea? No sé cuál es el complejo. Hola, buenos días. Bueno, otra vez la culpa es de Cristina, ¿no? Con lo de la basura. Macri no se quiere hacer cargo totalmente de nada. Por favor, Scioli también lo están parando. Si están en amistad con él, la señora, la familia. Esto es muy peligroso porque gobernando tanto Macri como Scioli el 2015 es un peligro. Se habla mucho de las elecciones en Estados Unidos, pero Adrián Corral, hay que hablar de lo que sucedió ahí en las cercanías, en el frente de la embajada de Estados Unidos el domingo a la madrugada. Así es, ayer de muy tempranito, 7:50 de la mañana, fue el llamado al SAME por parte de un vigilador, porque la seguridad de la embajada de Estados Unidos, además de la propia seguridad, tiene contratado policía federal adicional y personal de seguridad privada. Uno de estos personal de seguridad privada llamó al SAME porque ahí en la Plaza Ciber había una pelea, se llegaba a ver una pelea de dos grupos. En uno de estos grupos estaba Sebastián Sánchez Guevara, 26 años, volvían de bailar ahí en un boliche cerca del Paseo de la Infanta que se llama Pound, volvían caminando, iban a ir a jugar al hipódromo, a las maquinitas, porque seguía la noche de estos chicos, y se cruzaron con otro grupo en el cual venían tres chicos y dos chicas, y aparentemente hubo un cruce de miradas, de piropos, alguna de estas cosas mínimas que desataron una pelea, y en esta pelea, en la cual no hubo ni robo, ni palos, ni objetos contundentes, sino golpes de cuerpo, de puño, de patadas y caídas, perdió la vida un chico de 26 años, más allá de la historia de este chico que sale en los diarios de hoy. Es un caso más, cuando muchas veces hablamos de la violencia en el fútbol, antes del fútbol, ayer mismo hubo incidentes en un partido nuevo de Chicago y demás, hay que tener en cuenta también lo que está pasando con las patotas, los patobicas. Estos chicos salían de un boliche que se llama Pound, donde hace no mucho un grupo de patobicas corrió, golpeó y agredió a un chico. Esa es una denuncia que está también dando vueltas. Y también todos los fines de semana hay muertos o por pelea de patotas o por, y esto también es muy grave, la seguridad de los boliches, los patobicas. Estuve el fin de semana en Gesell, ¿no? Y estuve hablando con gente muy vinculada a la gestión pública sobre este boliche Pueblo Límite, sí, que me enteré quién es uno de los accionistas en la sombra, después se lo voy a contar. pero todas las cosas que giran alrededor de la protección, ¿eh? La protección policial, los pagos de coimas ilegales, el hecho de que en los baños se cierran los grifos para que no haya agua, cosa que los chicos tengan que ir a comprar agua, botellitas que les cobran carísimas, y además tienen mucho hacer no solo por el baile, sino porque consumen. ¿Qué consumen? El éxtasis, que justamente una de las consecuencias que tiene el éxtasis es provocarte cierta sequedad y la necesidad de ingerir líquido, agua mineral. Usted hablaba el otro día de Rivelli, hablaba sí, de él, este Petiso. Perialdín. Sí. ¿Stinfale le suena? Claro. Ah, Víctor, bueno. Stinfale, que bueno. Está con las bebidas energéticas también. Bueno, ese también está ahí en Gesell, atrás del de, límite del pueblo. ¿Eh? Los límites de los negocios. Sí, señor. ¿Dónde está? Entonces yo digo, si uno se encuentra con pibes adictos, con pibes, es que hay una sociedad que atrás tiene una trama en la cual cuando usted va con la masa y el cortafierro, no penetra, ¿eh? Entonces hablamos mucho de la democracia, esto, esto, pero hay determinados nichos de poder donde no se penetra. Y volvamos a lo que pasó ayer aquí, a metros de la embajada de Estados Unidos, uno de los lugares más custodiados de la ciudad. Tal es así que las cámaras de seguridad que ahora pidió el juzgado, donde están declarando tres chicos que quedaron detenidos porque detuvieron a los cinco que venían en el grupo contrario a la víctima fatal, el juzgado pide las cámaras de seguridad, y Estados Unidos no es que la embajada le va a dar todas las cámaras de seguridad, posiblemente le dé alguna, que no son camaritas de webcam o como la que hay en los garajes, son brutas cámaras que tienen un registro pormenorizado del detalle, con zoom y demás. Hay que ver si la Estados Unidos, o la embajada en este caso, le da a la justicia lo que le está pidiendo. Mariana Gilabor, de Día de Calor, dicen que mañana sí se va a normalizar la recolección de residuos, sin embargo, hoy la temperatura no está a tono con los deseos de Mauricio Macri, dice mañana será otro día. No, 31 grados la máxima pronosticada para hoy, la temperatura actual 21 grados 7 décimos, humedad 74%, y atención porque hacia la tarde-noche hay probabilidad de tormentas aisladas, especialmente, decíamos, hacia la noche con viento del sector norte. Hugo Peredero. Sí, seguimos con las policiales. Edu, esta vez vinculadas con el mundo del espectáculo. El sábado de la tarde viajaba un micro del equipo teatral de Lo que vio el mayordomo, de Joe Orton, la obra que dirigió Carlos Rivas con Enrique Pinti, Luis Luque y Alejandra Fleschner y elenco, iban a La Plata, iban a dar la última función del año, porque empiezan en el Mar del Plata, debutan el 3 de enero en el Teatro América. Iban allá al Coliseo de La Plata, y cuando faltaban 5.000 metros más o menos para la bajada, para entrar en La Plata, se les descompuso, tuvo un desperfecto el ómnibus, se bajaron ahí para ver si podían arreglarlo. A 50 metros había una patrulla policial, esto me lo contó el director Carlos Rivas, con quien hablé ayer. Los policías se acercaron para averiguar quiénes eran, por qué paraban, ¿no? Así que bueno, se les informó quiénes eran. Era un equipo técnico de Lo que vio el mayordomo, que tenía un desperfecto, y los policías se retiraron entonces por la autopista. 10 minutos después de esto, mientras reparaban el motor, aparecieron cuatro personas armadas, una llevaba una escopeta de caño recortado, redujeron con mucha violencia y golpes, con una barra de hierro incluso, a los choferes, al iluminador, a un maquinista, los obligaron a acostarse boca abajo en la banquina. Uno muy sacado le pegó un golpe de hierro al iluminador Manuel Massa, que lo tuvo internado, por suerte está fuera de peligro. Hasta una nota de color que apareció un perro de campo enorme, y viendo todo eso empezó a ladrar, a ladrar, a ladrar. Resultado, el iluminador herido en la cabeza, el chofer herido en las costillas y el pecho, el asistente de dirección y otro chofer con ataques de alta presión al hospital, en fin, llorando en un ataque de nervios. Y como bien me decía Carlos Rivas, ¿no?, los técnicos son gente que labura muchísimo en la gira, muchísimos, que trabajan por un sueldo que, vamos a decir, generalmente no es alto, no es bochornoso, pero es un sueldo muy medio. Se esfuerzan mucho en las giras porque ellos viajan miles de kilómetros por ruta. No van en avión los técnicos, van con la escenografía, con el equipo de luces, con todo en micros, llegan a los teatros, arman todo el escenario, después de la función, desarman porque es capaz que hay que salir volando no sé cuántos kilómetros para otra función, son muy, muy esforzados, duermen poco, comen mientras labura, en fin, lo cual hace particularmente triste el accidente que sufrió el equipo de Lo que vio el mayordomo. Por suerte, ya salieron del hospital los internados y todo está bajo control, y bueno, se espera que el 3 de enero estrenen con buenas luces en el América de Mar del Plata. Gracias, Hugo Paredo. Walter Gubar, en Nueva York, en este momento es una hora menos Es una hora menos, pero estamos en contacto con Washington. Dos horas menos, escucho que dicen. Bueno, Washington y Nueva York es la misma. Vamos a preguntarle. Dos horas menos, es decir, que en Los Ángeles son cinco horas menos. Sí, exactamente. Y llame a alguien de Los Ángeles así, lo despertamos y le preguntamos qué pasa en la costa oeste. ¿A qué hora vota? Hemos despertado, o seguramente ya está despierto, al colega Samuel Gálvez, periodista chileno, residente en Estados Unidos desde hace muchos años, que ha cubierto las elecciones desde la época de Ronald Reagan, con eso le digo todo. Él es director de noticias de Radio América de Washington y le damos los buenos días. Buenos días, Samuel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto acompañarles a esta hora. Aquí son las 6:16, por si acaso, ¿eh? Sí, sí, dos horas menos. Dos horas menos. Entonces. Muchas gracias, entonces, Samuel. Samuel, estamos realmente ante una elección que va a estar bajo la sombra del empate, o cuál es su feeling, cuál es su sentimiento a esta hora, cuál es la perspectiva? Bueno, les cuento que según las más recientes encuestas de opinión pública, y la más reciente la hizo ayer la cadena NBC con el diario The Wall Street Journal, Mitt Romney está prácticamente empatado con el presidente Obama. Sin embargo, Obama le lleva un punto porcentual de ventaja para el día de mañana. O sea que en estos momentos, si se llevara a cabo la elección, ganaría Obama, pero por un estrechísimo margen, y ganaría en sitios que son evidentemente importantes. Se han estado jugando miles de millones de dólares aquí en los Estados Unidos, en un estado que es Ohio, que es en el centro del país, donde se dice que ningún candidato presidencial que no gane Ohio, gana la presidencia. Uh-huh. Así que han metido una cantidad enorme de dinero, más de mil millones de dólares en términos generales, y aparte del dinero que han puesto organizaciones que pueden poner dinero que se les dé la gana de acuerdo con la determinación de la Corte Suprema de Justicia. Pero en términos generales, esto va a ser muy cerrado. Se especula aquí que podría haber otra posibilidad de que la Florida pueda estar metido en este enredo. Inclusive el día de ayer, Walter, hubo algunos problemas de las personas que estaban tratando a última hora de votar por adelantado, ¿no? Entonces, hubo algunos problemas con la gente del condado Miami-Dade, donde no le pudieron dar la oportunidad, cerraron el local y lo volvieron a abrir posteriormente por los reclamos que habían. Pero, en términos generales, perdón. No, lo estamos escuchando, pero además recordemos que Florida fue un estado donde ya hubo problema en la elección entre Al Gore y Bush, ¿no? 2004. Sí, donde fue la Corte Suprema de Justicia es la que finalmente le dio la victoria a George W. Bush cuando el voto popular lo había ganado Albert Gore, el ex vicepresidente de la administración Clinton. Pero aquí hay varios estados que van a jugar un papel importante. Aparte de Ohio, está Iowa, Wisconsin. Pensilvania podría jugar un papel, aunque es muy pequeño, pero aquí en el vecino estado de Virginia es el sitio donde también se ha convertido en un campo de batalla político. La Florida, y serían eso, porque los votos electorales son los que mandan aquí, no el voto popular. En nuestros países, en América Latina, el que gana hasta el último voto, ese es el presidente. Le pido una respuesta breve. Gana, los votos electorales de cada estado, y junta la cifra mágica de 270 votos, se queda en el 1600 de la Avenida Pennsylvania, en el noroeste, aquí en Washington, donde está la Casa Blanca, Walter. Samuel, le pido una respuesta breve. De alguna manera, Romney se ha obaminizado, se ha acercado mucho a Obama, mientras que Obama, en algún sentido, se ha bushizado, es decir, se ha acercado a alguna de las ideas de Bush. ¿Hay algo de esto que explique esta paridad? Pero le pido que sea breve en la respuesta. Ah, perfecto. Lo que piensa todo el mundo aquí, y lo dijo el propio Obama ayer, es que Romney le estaba robando la frase que hizo lo popular en el 2008, cambios. Así que, por su lado, Romney ha estado batallando en todas partes, inclusive aquí en Virginia hasta la tarde de hoy. Samuel Gálvez, director de noticias de Radio América de Washington, muchas gracias para estos minutos con la radio pública. No, un gusto acompañarles y vamos a ver la hora de los lamentos el día miércoles de la madrugada, a ver quién se lleva este paquete de problemas que son los Estados Unidos de América. Que tengan buen día desde Washington, un abrazo. Un abrazo. Muy radial acá el colega, ¿eh? Y notable esa pronunciación. Sí. Francisco Balas tiene una pronunciación Walter, muy British. Walter. Pero, no, pero este hombre, cuando dijo Walter, Walter, este Edward, Walter Guba. Edward. Muy bien. Estemos atentos. Usted va a estar el miércoles acá, Guba, ¿no? Pero por supuesto, me extraña. Ya a esa hora se van a saber los resultados de Ohio, porque la hora en Ohio me parece que es más o menos la misma. Hay que pensar que es más temprano cuando uno va hacia la costa oeste, ¿eh? Ellos tienen tres parámetros. La tablet de Mariana por ahí nos indica la hora en Ohio para el miércoles, porque ahí va a haber que estar atento, ¿eh? El que gana Ohio, gana. Pero en estos días ha cambiado todos los usos horarios. Es la matanza. Es la matanza. Ohio es la matanza. Sí, es la matanza. Bueno, son 12 millones de habitantes. En Ohio gana Pinky. Sería. En Ohio ganó Pinky. 8:22. Le dejo todavía para antes del cierre del programa un comentario sobre si va a haber alguna diferencia, a su criterio, por supuesto, en lo que puede ser las políticas para América Latina del Departamento de Estado si gana uno u otro candidato. Pero ahora nos vamos a quedar más cerquita porque aquí, en un distrito muy del conurbano, es el partido San Martín, Tecnópolis. Exactamente. Villa Martelli, podríamos decir, para ser precisos. Es San Martín. Exactamente. En el partido de San Martín va a estar hoy a la tarde la Presidenta de la Nación. Exactamente, va a participar de un acto en el que, bueno, conforma una agenda que muchos estaban planteando desde el día viernes, cómo va a ser la agenda de la Presidenta en una semana donde se va a desarrollar este acto del 8 de noviembre, si la va a tener ocupada, cuánto, cómo, una serie de especulaciones que no tienen mucho sentido, pero que dan cuenta, sí, de una agenda importante para esta semana, incluso en la del día mismo jueves, que va a estar en Ezeiza en un acto y que luego se retirará a Olivos para terminar lo que sería la semana. También va a tener una teleconferencia en obras de anuncio de obras desde la Casa Rosada para Puerto Madryn, San Luis y localidades de La Pampa. Y se supone también que quizás para el jueves pueda estar en la ciudad de en Moreno, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Estaba viendo, siempre hay que mirar algunas de las picardías que hace así, ¿no? Convengamos que el tipo escribe bien, pero es muy interesante porque dice Cristina y el noviembre más cruel. Entonces dice, bueno, se viene una hora viral que arranca en Sydney. Usted vio que a usted le habrá tocado, Mariana Gil Laborde, estar acá algún fin de año. Entonces siempre las primeras lucecitas en la radio, cuando uno le toca cubrir el fin de año, arranca a la tardecita en Sydney, que ya están festejando ahí en la ópera, que es lindísima. ¿Estuve en la ópera de Sydney? No, nunca. Oh, no. Se la recomiendo. Sí, maravilla, ¿no? Sí, vaya algún día. ¿El jueves? Sí, vaya tempranito. El jueves no puedo, tengo Plaza de Mayo. Bueno, dice, arranca de Sydney y termina en el obelisco. Entonces, dice, para el cristinismo acosado, el 8N va a ser otro insulto. Pero el del 13S, se preparan con relativa inteligencia para menoscabarlo, dice, ¿no? Porque, claro, el tipo vio que todos los mensajes del gobierno es no hagan ola, no se peleen, déjenlos que vayan de blanco, de azul o del color que quieran, no se peleen. Y entonces dice Jorge Asís, dice, para la oposición es aún más grave, se le impone otro desafío. Eso es extraordinario. Se los dice Asís, que convengamos que el tipo todavía tiene el bichito de la picardía de ver los escenarios de conflicto. Sí. Más allá de que él le encantaría que esto se venga abajo. Y lo que no entiendo es desde dónde lo mira. Desde él. No sé, lo podríamos entrevistar un día, pero supongo que está propio ombligo, desde su ombligo. Desde él. Villa Martelli dice, es el partido dice que del es uno de los nueve, claro, dice que es uno de los nueve sectores del partido Vicente López. Hay que ver cómo queda ubicado Tecnópolis ahora. Pero es Vicente López. Sí, ahí está Jorge Macri. Jorge Macri. Pues bien, entonces todos se preparan para el 8N. ¿Eh? Algunos dicen que son los indignados de la era K. Y otros dicen, en realidad están indignados porque no aparece un solo dirigente de la oposición que se ponga de acuerdo con otro dirigente de la oposición. Porque sale Elisa Carrió y dice, ni hablar. Nadie vaya. Nadie vaya, que la sociedad se exprese. Sí, que el pueblo. Y Macri dice, Bueno, muchachos, modestamente, esto lo organizo yo, sí. Modestamente. Él siempre tiene un cuatro de copas en la manga. ¿Dónde estuvo Mauricio Macri? En Lanús, pero no yendo a ver fútbol. Lo acompaña a su secretario de Hacienda, Néstor Grindetti, que dice, yo si me llamo Néstor puedo ser intendente de Lanús. Mm. Pisa fuerte en Lanús el hombre, pisa fuerte en Lanús. Grindetti es un hombre fuerte en Lanús. ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, ¿y sí, usted sí. le parece que le puede pisar el poncho a Darío Díaz Pérez? No sé, pero que hace mucho que viene trabajando, sí. Sí, sí, sí. Está trabajando el tipo ahí. Entonces, está trabajando, es de Lanús, es un hombre de industria, de su parte, su patrimonio familiar viene de Lanús, y dicen que con una fuerte presencia política. ¿Y el problema de Macri cuál es? Que en la provincia de Buenos Aires no la tiene a Gabriela Michetti. Exactamente. Porque dijeron, no, Michetti va a ser nuestra candidata ahí. No, no tiene a nadie. Parece que con Jorge Macri no se lleva muy bien. Y la otra opción era un acuerdo con Francisco de Narváez, que recrear otro acuerdo, que porque ya fracasó el acuerdo del 2009, para tener esa pata en la provincia de Buenos Aires, que no está... De Narváez se puede poner de acuerdo con Michetti, más que con Macri. Así que el 8N va a ser una fiesta donde usted podrá discutir con qué color va o no va, pero nunca va a poder encontrar qué color lo representa a la hora de buscar algún tipo de identidad política, ¿eh? No, convengamos que los que van ahí van por política. Sí. No van solamente por un dólar más o un dólar menos, van por política. Algunos nostálgicos de la dictadura, otros nostálgicos del golpe de Uriburu, un poco más avejentado, y muchos pensando en el futuro. ¿Y quién pito nos representa en el 2015? Dice. Claro, pero además llevan, por lo que huelo, por lo que leo, por lo que veo, llevan en el fondo y en las formas la ambición de que cuanto más sean, más fácil será destituir a la presidenta. No me cabe ninguna duda de eso. Lo dejan en explícito. Muy bien, vamos a ver cómo sigue el conflicto en Santa Fe, porque uno de los policías ya está encarcelado. Sí, pero les voy a decir una cosa. En el día de hoy puede haber novedades con el primero, con Toñoli, con el jefe policía. ¿Tocayo? Y leyendo algunos aspectos de la causa, yo no sé a qué distancia está de la excarcelación Toñoli, teniendo en cuenta los elementos que hay para acusarlo. Yo estaría atento entre hoy y mañana a ver qué... Sí, ¿sabes dónde está detenido? En Fisherton, en el aeropuerto, en las dependencias de la aeronáutica. Claro, bueno, está en la PSA, porque ¿no? Porque la entidad que la fiscal tuvo para hacer la pesquisa fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Exactamente. Y vamos a escuchar ahora un fragmentito de lo que decía el primer jefe de esa fuerza de seguridad, la única fuerza de seguridad nueva de ¿cuántos años vamos a cumplir de democracia? 29. El año 30. Sí, ahora en 29, una sola nueva fuerza de seguridad. ¡Qué país raro esto! Escuchamos a Marcelo Saín. Numerosos y numerosísimos dirigentes sociales de barrios populares han destacado durante todos estos años la proliferación de kioscos de venta de drogas en Santa Fe. Muchísimas opiniones daban cuenta de esto. Hubo procedimientos llevados a cabo por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la zona de Rosario, donde claramente se desbarataron redes que tenían connivencia policial durante los años 2007 y 2008. Y lo hemos dicho en numerosas ocasiones. No hay excusa. Ellos no han querido tomar el toro por las astas. Le han delegado el poder de la seguridad pública al diablo. El diablo se llamaba Toñoli y era uno de los hombres que más rústicamente protegían el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. No pueden interpretar de que esto es una maniobra del gobierno nacional, porque además ni siquiera la ministra Nilda Garré sabía de este procedimiento. Lo dice Marcelo Saín, que no está trabajando en este momento en temas de seguridad, es legislador. Cuando yo con Marta Arriola hablé muchas veces, no tiene pelos en la lengua. Marta Arriola fue en la segunda gestión de León Arlanian la encargada de temas de seguridad comunitaria. Hace no mucho me decía que en Lomas de Zamora las fuerzas de la bonaerense volvieron a colocar los puestos, los kioscos de venta de droga en los mismos lugares donde en la gestión de Arlanian ella se ocupó de desarmarlos. Fue la bonaerense a colocarlos en el mismo lugar como quien demuestra que volvieron. Usted dice, bueno, ¿y dónde está Marta Arriola? Bueno, Marta Arriola, cuando llegó Nilda Garré, la convocó a Marta Arriola, pero con el tiempo Marta Arriola, no sé si le pisó un callo a alguien o se cansó, está trabajando con Gabriel Mariotto, está trabajando en la comisión del caso Candela, pero tampoco está trabajando en seguridad. Cuando me contaba esto, de que en los barrios de Lomas de Zamora Volvieron a colocar los kioscos en los mismos lugares. Uno piensa en las madres que tienen los chicos que consumen lo que esos kiosqueros le venden, con la protección no de Toñoli, no de Santa Fe porque es opositor, no, de la bonaerense, de la policía bonaerense, que depende del gobernador de la provincia de Buenos Aires. 8:31 Vamos a ir al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 7 décimas, la humedad 74%, cielo despejado. Estiman que dentro de las próximas 48 horas se normalizará la recolección de basura. Móvil. El ministro de Ambiente y Espacio Público de la ciudad, Diego Santilli, dijo que se tardará entre 24 y 48 horas en normalizar la recolección de residuos en la capital federal. Santilli indicó que debido a la realización de asambleas en el relleno sanitario 3 de la localidad de José León Suárez, no se puede hacer la descarga de basura a esta hora en ese predio del conurbano bonaerense. Nosotros hemos sacado todo lo que tenemos, el problema es que al sacar todo lo que tenemos y no poder descargar, tenemos más de la mitad de la flota sin poder descargar, con lo cual lo que tenemos es todo lo que está disponible y lo tenemos en la calle. A medida que se haya destrabado el conflicto, iremos descargando, pero esto es un engranaje que el camioncito carga, descarga en la central de transferencia o en el CIAM, si no puede descargar, no puede operar. Para nosotros es muy grave, para nosotros es muy grave. ¿Y para los trabajadores? Porque a las 4 de la mañana decían que estaba normalizado ese conflicto. 4 y cuarto de la mañana se abrió Norte 3. 4 y cuarto de la mañana, de hecho yo me pasé toda la noche enviando los mensajes que a las 9 estaba cerrado, a las 10 cerrado, a las 11 cerrado, a las 12 cerrado, porque estaba cerrado y estaba normalizado. Las asambleas son más de 2 horas, por lo menos lo está funcionando ahora. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno promulgó la Ley de Presupuesto 2013. Contempla un crecimiento del 4,4% y destina la mayor parte de sus recursos al gasto social y a la realización de obras públicas. Se mantienen las políticas contracíclicas para alentar el consumo y la inversión, además de promover la política de desendeudamiento con el uso de las reservas. El economista Abraham Gack destacó las políticas implementadas por el gobierno en el contexto de la crisis internacional. ¿Cómo hay fuerza en la decisión de avanzar las propias ideas a pesar de las grandes dificultades? Y dificultades que muchos minimizan o no toman en cuenta o no se dan cuenta de qué pasa en el resto del mundo, ¿no? Y en ese sentido la Argentina, con los problemas que tiene, que venía arrastrando, cuestiones y asignaturas pendientes, me parece que es absolutamente fundamental. Internacionales. Grecia comenzó una semana de huelgas contra el ajuste. Es en rechazo al nuevo paquete de ahorro por 13.500 millones de euros que se espera apruebe esta semana el Parlamento heleno. La medida afecta al transporte público, a la prensa y al sector de la salud. Los abogados también iniciaron una huelga de brazos caídos de 5 días. Se espera que mañana y el miércoles las protestas paralicen toda el área pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 7 décimas, humedad 74%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Bajar la litigiosidad es interesante. Mejorar las indemnizaciones y fijar una serie de parámetros más actualizados, inteligentes, también me parece bien. Ahora, en realidad, lo que hay que bajar es la accidentalidad. Un editorial de radio con Mario Weinfeld. Que haya más respeto por las reglas, más cuidado por los trabajadores, más inversión de las empresas. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. ¡Mónica! La radio pública nacional y de primavera. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Buen día, no comprendo por qué la oposición se oponen a la reelección de Cristina. Si ellos mismos dicen que la odia, el 90% de la gente la odia. Es la oportunidad de ellos. Y tienen grandes candidatos, eso no hay ninguna duda. Desde Macri a Moyano, de Carrió, Biolcati, y toda la junta de la sociedad rural. Desaparecí, a mi propio entierro fui solo. Y buenos días, Nacional. No le demos tanto aire a una expresión que todo el mundo tiene derecho, y si quieren protestar, que protesten, y que el pueblo escuche la parte que le guste, y chau. Lo que sí, que los votos y las ciudades se cuentan de a uno. Ayer la selección kirchnerista ganó 75-25, un partido de básquet. Y eso es lo que cuenta. La realidad es la única verdad. Igual que sobreviviente. Obama no merecía el premio de la paz, no, porque ningún norteamericano lo puede recibir, porque son los defensores de la paz a través de la guerra, de eso estamos conscientes, al menos yo estoy consciente, pero Romney no va a retirar los ejércitos de su país de ningún lado. Al contrario, me parece que les va a dar mayor envergadura, porque tiene que hacer trabajar la máquina de la economía armamentista en su país, que es de lo que vive la economía norteamericana, de las guerras de la paz. Para ir cantando. Cuando ganó Obama, yo estaba muy contenta que hubiera ganado Obama, porque es negro. Digo negro porque los negros quieren que le digan negro, no que busquemos subjetividades. Y espero que, aunque sea por un punto, gane Obama, porque con una presidencia encima, con toda la contra que tiene, prefiero a Obama. Prefiero lo conocido a lo a conocer. En nuestra patria, en nuestro país, se dan los documentos para que todos tengan acceso a todas las cosas a las cuales puede acceder un poblador común, un hospital, subsidios, atención médica, escuela gratuita. En Estados Unidos ansían el documento solamente para que no los echen. Lo demás no importa, porque no llega tanta ayuda social como acá en la Argentina. Sí, Eduardo, habla Jorge de Caseros. Bueno, ayer vi 6-18 y realmente la explicación de Foster sobre el 8 de noviembre, la clase media y la posición coincidente con la clase periodística yanqui de Fox, que critican también Obama, realmente fue la definición perfecta de que quienes quieren el cambio y los que quieren un país individualista, realmente, como lo señaló él. Yo creo que fue perfecta la definición que hizo. Se escuchaba el perro de fondo, ¿eh? Era un mensaje a coro. Pero la clase media también con Cristina, dice un afiche en su barrio. ¿En su barrio? ¿En Palermo? Ah, aguante Palermo. Todos a Palermo K, así se va a llamar, ¿eh? Acto fiesta de inauguración del local. Palermo K, Movimiento de Barrios K, no sé si le queda claro. No es todo el abecedario, es solamente K. Y si no le gusta, lo único que K. Nos entra son los del Ku Klux Klan, esos no, después todas las K que quieren. Pero le voy a decir una cosa, buscaron una madrina con A. Tati Almeida. La clase media también con Cristina. El 10 de noviembre inauguran Chorivino y fiesta popular. Ay, Chorivino en Palermo. Ah, sí, sí, sí. Pudiendo poner ¿sabes qué? Rúcula. Rúcula. Sush. ¿Cómo se llama la bebida japonesa? Sake. ¿Un sake? Bueno. No, un sake. Frío o tibio. Ojo con los sakes. Bueno, Nicaragua 43-40. Yo se lo advierto desde ya para que vaya reservándose un ratito. Esto va a ser, no dice hora, ¿eh? Ah, sí, dice hora, a partir de las 19. Ajá, el 10. El sábado 10. Sábado. Yo no voy a estar. Nicaragua. Yo voy a estar tomando pisco. Pisco. Pero no el pisco de Chile, no el pisco. No, ni el de Chile ni el de Perú. Perú. Pisco sour, no. ¿Cuál va a ser? En el lugar donde la moneda todavía es el dólar. No. Exactamente, la tierra. Lleve pesos. Sí, me voy a la Feria Internacional del Libro de Quito. Lo llevan con correa. Así que no voy a ir a Palermo acá. Va a estar en Quito, bella ciudad, dicen los que la conocen. Sí, muy linda, muy linda. Eso sí, no es para ir a hacerse el loco, porque si empieza a subir escaleras, sí, no, la altura, a los tres escalones, sí, señor. Se queda sin aire. Muy bien, vamos a ir a primero una noticia de Mariana Gil Laborde. Sí, vamos a actualizar los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires porque tenemos una semana muy calurosa. 31 la máxima pronosticada para hoy con probabilidades de tormentas aisladas, especialmente hacia la noche. Martes y miércoles, temperaturas que van entre los 30 y los 32 grados. Y el jueves la máxima alcanzaría los 33 con una mínima de 21 grados. Cielo parcialmente nublado y por ahora no hay pronóstico de lluvias hasta hoy a la noche. Bueno, ya empezó noviembre y hemos recibido el nuevo número de la revista Sudestada, un gran, gran proyecto que hace muchísimo tiempo disfrutamos en cada edición, esta vez con un trabajo espectacular sobre Haroldo Conti y con una entrevista a quien habló aquí en el programa hace unos días nada más, Mauro Federico, el periodista, hablando sobre el tema del país narco. Muchísimas gracias a gente de Sudestada y ahora nos queda esperar simplemente la garganta poderosa, ya que estamos en este mes. Espero que esta semana llegue. 8:42, me mandó el otro día un mail una querida colega, amiga, que es de esas chicas que uno la veía de joven y tenía todo el mundo por delante, todo bárbaro, ella linda, el novio lindo, de familias acomodadas, que ellos se fueron a vivir a Bariloche. Su segundo hijo tuvo un problema de discapacidad y son esos casos donde uno ve el fondo de la solidaridad impresionante que puede albergar a alguien a quien la vida de repente la plantea ante una disyuntiva. Esta amiga, no viene acaso el nombre porque es cualquier persona, esta amiga se sumó hace muchos años a Crearte. Y Crearte es de esos lugares donde se hablaba antes de una sociedad no individualista, donde se practica el no individualismo. Esto, como cuando uno habla con Juan Carr, usted puede estar de acuerdo en todo, en poco, en mucho, pero ahí se practica el no individualismo. Luis Suero, director de Crearte, muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, acá gusto estamos. Saludarlo. Gusto. Gracias, saludarlo. Igualmente. Bueno, me sugirió mi amiga, y usted sabe muy bien de quién hablo, que charlara con usted. Perfecto, acá estamos. Cuéntenos cuáles son las actividades que están llevando a cabo. Bueno, nosotros somos una organización civil que trabajamos hace más de 17 años en Bariloche. Más que nada en la formación de artistas, de personas con discapacidad en artes, ¿no? Creemos que la posibilidad que brinda el arte es equiparadora, igualadora, y obedece a una posibilidad de formación en puntos donde la persona con discapacidad tiene alternativas de plantear quiebres de paradigmas, digamos. Generalmente la persona con discapacidad mental, sobre todo, se la tiene en cuenta para formación de trabajos poco calificados y nunca se trata de buscar las verdaderas capacidades, ¿no? Luis, lo interrumpo un segundo porque aquí en la Argentina cada tanto algunas empresas sacan algunos programas que uno podría decir son más de maquillaje o por solidaridad real, pero sacan algunos programas para incorporar personas que tienen capacidades diferentes a tareas que las pueden realizar perfectamente o por lo menos las pueden realizar para satisfacción no solamente de sus propias necesidades, sino para que otros veamos que es necesario integrarnos todos. Sí, no, eso totalmente. Creo que apunta justamente al reconocimiento de la persona con discapacidad como un actor social importante. Pero no necesariamente eso va a apuntar a una mejora de las capacidades, ¿no? Lo que nosotros intentamos es justamente encontrar el discurso donde la persona con discapacidad se pueda presentar hacia la vanguardia de los de los movimientos, de las capacidades de decir cosas, y creo que el arte, nosotros creemos, estamos convencidos que el arte es una herramienta impresionante en ese sentido. La persona con discapacidad puede brindarle al otro una visión de la realidad y del mundo completamente diferente, aportando muchísima capacidad, ¿no? Entonces, eso es un valor sobre valor. Luis, para mencionar algunos casos emblemáticos, la Orquesta de Ciegos, para mencionar Ciegos, una película emblemática, Mundo Alas, de León Gieco, ¿no? Sí, o bueno, el caso de Gaby, ¿no? Sí. Gaby era una persona con una discapacidad, una parálisis cerebral profunda, que casi no tenía forma de comunicación, y gracias a que una persona analfabeta, que era su nana, su niñera, se dio cuenta que ella tenía una Norma Leandro. Sí, Norma Leandro hizo el papel, ¿no? Ella tenía una capacidad impresionante para una sociedad grande en sus pies, logró sacar una escritora de ahí, ¿no? De esa profundidad de la imposibilidad de comunicarse. Hay muchísimos casos, Luis, que han... todo esto que nos sirve de contexto para ver un tema en el que ustedes en este momento han manifestado una preocupación muy grande respecto de las partidas públicas que sufrieron recortes o que sufrirían recortes y que están destinadas precisamente a las personas que tienen este tipo de minusvalías o capacidades diferentes o discapacidades. Sí. Sí, bueno, nosotros trabajamos con personas de forma gratuita, no estamos inscritos en el paradigma de médico rehabilitador, por lo tanto no hemos nunca podido trabajar con obras sociales, estamos un poco lejos de los recortes actuales que se están dando en ese área. Sí creo que hay que hacer un profundo debate sobre el modelo, sin recortarlo, pero sí transformarlo, sobre el modelo intervencionista que tiene el Estado. Si el Estado va a intervenir, que sería lo ideal, sobre las políticas que tienen que ver con el desarrollo de las personas con discapacidad, ¿y de qué forma? Porque hasta ahora también este sistema ha sido un sistema que ha reemplazado en cierta medida las posibilidades que el Estado tenía anteriormente. Fue un sistema que actualmente está en vigencia, el modelo de... básico de atención a personas con discapacidad, reemplazado y puesto en manos de privados. Entonces tampoco había sido un gran negocio para muchos que no han pensado más allá de las posibilidades de llenarse sus bolsillos, ¿no? Entonces creo que sí es importante revisarlo y pensarlo más allá de las posibilidades económicas, pensarlo más allá en las posibilidades que generen transformaciones en las personas con discapacidad, no depósitos de personas, ¿no? Ahora, ¿hubo un cambio en el sistema de coberturas en la Superintendencia de Salud? Sí, hubo un cambio, yo no estoy muy al tanto, te repito, nosotros en la provincia de Río Negro, de las 50 organizaciones que trabajamos en el área de discapacidad, solamente 5 están categorizadas y cobran por el sistema de salud. Nosotros no estamos cobrando por el sistema de salud, no lo queremos hacer, nunca lo vamos a hacer en función de que esté puesto de esta manera, ¿no? Como la persona con discapacidad, como un paciente, como un negocio donde su entrada o no a una organización fija las posibilidades de continuar o no económicamente la organización, ¿no? Eso genera un grado de dependencia que después la persona es muy difícil de que se transforme y se pueda ir. Luis, esto yo lo entiendo en el sentido de que uno tiene que mostrar todo tipo de austeridad a la hora de estar en organizaciones que son organizaciones no gubernamentales como las que ustedes están, para evitar, bueno, todo tipo de manoseos o cosas. Le quiero preguntar si lo que ustedes están haciendo con aportes de entidades, de socios y demás, es algo que lo hacen particularmente porque muchos de ustedes están afectados por situaciones familiares o lo están haciendo por otros motivos. No le pregunto su caso personal, conozco, como le decía, una amiga, una colega, que sí le ha tocado esto de cerca, pero no conozco cuál es el resto de la situación y me gustaría conocerlo. No, no, para nada. Nosotros somos todos profesionales de la educación, básicamente, que creemos y queremos hacer una propuesta diferente para personas con discapacidad y en ese marco estamos desarrollando esto. No tenemos situaciones familiares puntuales que nos maneje, que nos hayan llevado a hacerlo, sino que básicamente un convencimiento y un interés profesional muy fuerte, digamos. Luis, ¿usted en qué especialidad o en qué, digamos, en el campo de la docencia, en qué terreno se ha desarrollado? No, yo soy maestro. ¿Y en la actualidad usted sigue trabajando como maestro o está dedicado todo el día? No, yo trabajo todo el día en Crearte, desde hace más de 10 años. ¿Y antes trabajó como maestro en las zonas de Bariloche, en Río Negro? ¿Trabajó en otros lugares? Sí, yo he trabajado muchísimo en escuelas de... Bueno, trabajé en educación especial, pero también trabajé en escuelas siempre de sectores marginales, ¿no? Cuando uno dice educación especial, se está refiriendo precisamente a las personas que tienen algún tipo de capacidades diferentes o de discapacidades. Sí. Luis, no quiero, sin conocerlo, no quiero hacerle ningún elogio porque no lo conozco personalmente, pero me parece que en nuestros medios de comunicación faltan las voces cuando... Hablamos de política, esto es, discúlpeme que lo diga, esto es política. No, totalmente. Esto es política. Claro. Y a veces no es que no haya, sino que no sabemos ver los comunicadores, los políticos, o los políticos que tienen juego de poder, por decirlo así, no saben ver estas pequeñas cosas. Y cuando las sociedades se polarizan o encuentran, por motivos que a lo mejor son muy justos, encuentran que hay que elegir entre algo que contrasta mucho, tenemos que poner también los ojos en las personas que, digo, en este caso será usted, será la organización con la cual trabaja, pero serán seguramente muchísimas otras organizaciones que hacen estas cosas y que me parece que tenemos que reposarnos, tenemos que mirarnos también para ver los que hacen política, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido más amplio de la palabra, como en su caso hace 10 años, en una organización de este tipo. Su última reflexión, Luis. Bueno, en realidad básicamente nosotros también estamos haciendo justamente en este momento un llamado a artistas con discapacidad porque queremos darle una visibilidad al artista con discapacidad a nivel nacional. Entender la discapacidad fuera de la política es cometer un grave error, ¿no? Acá tenemos un rol sumamente importante, sobre todo las organizaciones que trabajamos en este terreno, y más a la luz de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que en este momento está vigente, última Convención de Derechos Humanos, además. El problema de la situación de las personas con discapacidad hoy es una situación donde involucra directamente a los derechos humanos. Entonces, nuestro accionar tiene que ser político. En función de esto, nosotros estamos tratando de darle visibilidad. Conocemos muchos artistas que están solos, que casi no tienen promoción, y estamos tratando de empezar a reunirlos a nivel nacional, junto con la CONADIS, en un proyecto que después queremos que derive en algún proyecto de ley que fomente este tipo de prácticas, ¿no? Y empezar a avanzar hacia otro tipo de cuestiones que tengan más que ver con la incidencia pública que con el negocio, ¿no? Luis, un último comentario. Fui con esta colega, amiga, en una oportunidad que yo estuve en Bariloche hace unos años con un libro sobre cartoneros. Fui a un lugar donde hay una había en ese entonces una pequeña comunidad de gente que vivía de la recolección de residuos. Y pocos días antes de que yo hubiera llegado había muerto una persona, precisamente porque estaba en el Alto, y para mucha gente es difícil de entender que el Alto en Bariloche es un lugar marginal, porque la altura es frío, es equivalente a frío. Entonces, vivían en un barrio muy humilde, sin calefacción, un grupo de personas que vivían de la recolección de residuos, y uno de ellos había muerto, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, vivir en Bariloche, sí, es la ciudad linda, es la estación del esquí, patatín y patatero, pero hay que conocer Bariloche, hay que conocer la Argentina para ver que todo tiene el lado B, y que no todo es marketing, no todo es comercio. También están los de Crearte ahí en Bariloche, como estarán muchísimos otros solidarios argentinos o no argentinos que están viviendo allá. Le mando un abrazo, Luis. Muchas gracias. Hasta luego. Luis Suero, director de Crearte. Si querés entrar en la página web, cliqueas www.cre-delmedioarte.org.ar. Crearte, con esto que él decía, y bueno, si nos da la fuerza, remando y remando, vamos a tener un proyecto de ley de discapacidad. Ustedes fíjense, es gente que está acostumbrada a remar, remar y remar, ahora se fija en una meta, y yo le digo, van a llegar. Van a llegar, seguro, están llegando. Además me encanta, bueno, que haya juntado la creación y el arte, y que la, hasta coherencia etimológica tiene, porque la palabra arte...